por las calles de La Habana. Se paseaba una mañana, se paseaba una mañana la morena Trinidad. Entre dos la sujetaron, entre dos la sujetaron, y presa se la llevaron de orden de la autoridad. La morena lloraba y decía: eso sí que es la gran felonía. Señor juez, no me trate tan duro, que yo le aseguro el no haber hecho mal. Pero el juez que la escuchaba, en sus ojos se recreaba, y en sus ojos se recreaba, sin poderlo remediar. Porque solo a robar corazones se dedican tus ojos bribones. Estos ojos que a ti te delatan son los que me matan, esa es la verdad. Le decía con salamero: cuando pase su merced, cuando pases por mi verja, mis ojitos bajaré. Thank you.